cuatro personas que cuyo deceso lamentamos y le expresamos nuestras condolencias a las familias, nuestro acompañamiento y seguramente de todo el pueblo de la provincia de Jujuy. Como verán, estamos en una situación muy compleja. Ya el domingo dijimos, estamos en el ojo de la tormenta, los días anteriores también, dos semanas difíciles. Esta semana también va a seguir siendo complicada. Quiero anunciar la vuelta a la fase 1 estricta a partir de mañana hasta el día 2 de agosto. Vamos a estar adhiriendo al, ya he firmado un decreto, adhiriendo al decreto 605, que además remite a dos decretos anteriores nacionales, pero no vamos a autorizar todas las actividades que el decreto nacional establece. Luego, sobre el final, el ministro Lelo va a plantear en un detalle exhaustivo de cuáles son las actividades que quedan autorizadas. Va a quedar siempre, por un decreto que también he firmado y que está vigente, la facultad del Ministerio de Salud, en coordinación con el COE, para autorizar algunas excepciones en el transcurso del tiempo que dure la cuarentena estricta. Volvemos a cuarentena estricta, es decir, desde mañana miércoles hasta el domingo 2 de agosto, con toda la disciplina, con toda la responsabilidad, con todo el rigor de parte de los organismos de control. Vamos a plantearles hoy, luego de que dé el informe epidemiológico el doctor Gutiérrez, cómo vamos a trabajar desde el salud, desde epidemiología. Estos tienen que ser 12 días que sirvan, tienen que servir, porque es un gran esfuerzo de mucha gente que no va a poder abrir sus actividades, muchos feriantes, mucho cuentapropista, mucho trabajador informal, trabajador formal que no va a poder ir a trabajar, que ya ha hecho un primer esfuerzo los primeros tiempos, en marzo, que después ha hecho un esfuerzo también en esta cuarentena que habíamos definido para toda la provincia desde el 17 de junio al 29, creo que fue, del mes de junio. Después flexibilizamos distintas actividades y llegamos hoy a un punto en que tenemos que volver y pisar la pelota y trabajar juntos. Necesitamos el apoyo tuyo, el apoyo suyo, el apoyo de la familia, de cada persona, para que no salgamos de la casa. La consigna es ahora quédate en casa. Por más que tenga, trata de salir lo menos posible. Hay mucho contagio. Hemos tenido 4 fallecimientos más hoy. El virus está circulando, ya no importa si es por conglomerado, como sea, pero la gente se está contagiando. Tenemos zonas críticas muy complejas. Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, sigue estando muy complejo, pero ya están apareciendo casos en Capital, en todos lados, departamento San Pedro, y así aisladamente en distintas localidades que no tenían casos. De modo tal de que vamos todo el territorio de la provincia, fase 1 rigurosa. Es muy importante tu actividad, pero también va a ser importante lo que hagamos nosotros. Por eso después el ministro va a explicar qué es lo que vamos a hacer, porque tenemos que aprovechar el tiempo de estos 12 días, ser efectivos, ir a fondo, ir al hueso. La consigna sigue siendo detectar, aislar y testear a todas las personas que tengan síntomas. Entonces le decía al equipo, no me importa que la curva suba todos estos días. Si sube es porque hay casos que hemos detectado. y prefiero que los encontremos. Que encontremos a todo el mundo que está con síntomas y que el que tiene síntomas no se quede en su casa sin decir que tiene síntomas. Allí hemos aceitado algunas cuestiones, hemos puesto más gente, hemos contratado más enfermeros, agentes sanitarios, equipos, para poder trabajar estos 12 días fuerte en esta consigna que decimos es detectar, aislar y testear. Nadie que tenga síntomas puede quedarse sin testear. Después vamos a hablar de algunas cuestiones en particular. Sobre el final entonces explicamos cuáles son las actividades que son menos que las que establece el decreto nacional, de modo tal de que adherimos al 605, ya firmé una adhesión, nada más que habíamos dejado autorizaciones, adherimos pero bajamos una serie de actividades que autorizó el gobierno nacional y que nosotros las restringimos acá, así que ahí el decreto tiene un anexo que reitero, va a ser explicado por el ministro Lelo. Bueno, para ir avanzando en el desarrollo, doctor Gutiérrez, por favor, la información epidemiológica del día de la fecha. Muchas gracias. De estos días que han pasado. Muchas gracias a la gente que nos recibe siempre. Les comentamos que al momento actual y desde el inicio de la epidemia ya tenemos evaluadas a 1.342 personas con la definición de caso sospechoso, que ya se descartaron 304 y que al momento actual, a partir de estos 72 casos nuevos que acaba de referir el señor gobernador, ya tenemos 992 casos confirmados en la provincia de Jujuy. A su vez, también tenemos que lamentar 4 fallecimientos en el día de hoy, elevando la cantidad que tenemos a 39. A este respecto, también le hacemos notar a la población general que se ha actualizado los datos de carga en el Sistema de Información Sanitario Argentino, el SISA, con fallecimientos que nosotros ya veníamos reportando continuamente en los informes que dábamos con el COE. Así que a veces eso se ve reflejado, como la carga ha sido en el lapso de pocos días. Nación notifica un aumento de esa cantidad de casos, pero se iguala y se equipara a la misma que informamos nosotros. Todavía se sigue cargando porque hay una demora en la carga de 24, 48 horas. También les contamos que tenemos en vigilancia epidemiológica a 657 personas y que ya finalizaron con este seguimiento 10.387. Hago mención, me aparto un segundo de los números para hacer un llamado a la responsabilidad de la gente. Como acabamos de mencionar, tenemos 4 fallecimientos en el día de hoy, eso no es un dato menor. Tenemos un número de casos elevados y eso va a seguir en aumento. Y eso es importante que la gente lo sepa, que esté consciente. Y hacemos un llamado hacia la responsabilidad de las personas. Es un poco incoherente lo que está sucediendo en este momento respecto de cómo estábamos al inicio. Cuando empezó el tema de la pandemia, la gente se quedaba en su casa, cumplía con las indicaciones, sabía que se exponía si tenía que salir, y en ese momento no teníamos todavía un escenario de circulación, estábamos con una amenaza ante la posibilidad de circulación viral. Hoy tenemos circulación viral, y sin embargo la gente no cumple con las indicaciones. Hay sectores que están muy, pero muy vulnerables, particularmente el departamento Ledesma, también hay que tener cuidado en la zona de Perico, todas las zonas rojas, próximamente San Pedro, como ya mencionaron. Y tenemos que ser responsables todos, porque sabemos que estamos frente a una situación de amenaza y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos, que es no exponernos innecesariamente, no salir de la casa si no hace falta, cumplir con todo lo que estamos diciendo siempre respecto del uso del barbijo, del lavado de manos, del distanciamiento, porque es la forma en la cual cada uno puede disminuir ese riesgo. Eso no lo puede hacer el Estado, por más que nosotros demos indicaciones y le digamos cosas a la gente, cada uno tiene una parte y tiene una responsabilidad. Y particularmente en lo que tiene que ver con estas áreas tan problemáticas, tan difíciles, como es la zona del Ramal y un poco de la zona de los Valles. Si es que no se cumplen estrictamente las medidas en esa zona, no vamos a poder hacer que disminuya la tasa de los casos que van apareciendo y tampoco de las muertes. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes todos y tenemos que ser responsables todos.